de las noches de la baja, de los tangos de Clarín, de la marcha de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra, y que pica envenenada. Y estamos a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Va a haber actividades este fin de semana por estos 14 años, pero hoy familiares y organizaciones y compañeros de Darío Santillán se van a estar movilizando a los tribunales federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires para insistir con que avance la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, porque hay dos condenados como autores materiales, pero sobre los responsables políticos se ha avanzado casi nada en la causa. Y estamos en contacto telefónico para hablar de este tema con Federico Orchani del Frente Popular Darío Santillán. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Federico, ¿cuál es la idea de la movilización de hoy, de este llamado de atención nuevamente a la justicia federal? Sí, tiene que ver con un pedido histórico de celeridad a la justicia federal en relación a la investigación de las responsabilidades políticas, digamos, que contribuyeron, digamos, de alguna manera al asesinato de nuestros compañeros, de Maxi y Darío. Nosotros entendemos que una represión de tamaño y magnitud, como la que tuvo lugar aquel 26 de junio del 2002, con cinco fuerzas de seguridad actuando de conjunto y demás, no se puede llevar adelante sin un mando político, digamos, ¿no? Entonces tanto Dualde como Felipe Solá, Aníbal Fernández, todos quienes en aquel momento ocupaban cargos en el gabinete del gobierno nacional, tendrían que estar citados por la justicia federal para de alguna manera aclarar este tipo de cuestiones. Cuando han habido indicios, pruebas, por ejemplo, las conexiones entre Franchotti, el comisario de la bonaerense que fue condenado en 2005, con las oficinas de la CIDE, varias llamadas, una cantidad importante de llamadas, lo que de alguna manera habla de una cadena de mando, que es lo que le pedimos históricamente a la justicia federal, hoy a cargo del juez Ariel Hijo, que avance. Esto no ha sucedido, digamos, ¿no? Por eso la movilización hoy a los tribunales de Comodoro Py, a poco de cumplirse 14 años, a poco de movilizar nuevamente, como cada año, a la estación rebautizada Ariel y Maxi, por un proyecto de ley, y al puente Corredón. Federico, ¿y qué pasó con aquella promesa del Hijo de hace un tiempo? Yo no recuerdo bien si no fue a finales de 2014 que él los recibió, prometió desarchivar la causa y avanzar, y había generado bastante expectativa en ustedes eso. Sí, de hecho fueron citados varios testigos, el exintendente de la ciudad de Avellaneda, por ejemplo, en aquel momento, y otros testigos que de alguna manera, bueno, para nosotros nos parece que contribuía a nuevamente a tejer esta trama, digamos, de lo que pasó aquel 26 de junio del 2002 a partir del testimonio, bueno, de alguna manera de funcionarios institucionales, digamos, ¿no? Todos vieron llegar a los heridos de bala al Fiorito, al hospital, es decir, lo que pasó en el municipio, las comunicaciones, sobre todo las llamadas, digamos, ¿no? Las conexiones de la fuerza de seguridad con la CIDE, que todos sabemos, digamos, que la CIDE funciona muchas veces de manera autónoma, pero institucionalmente responde a un mando político, digamos. Entonces ese tipo de cuestión a nosotros nos parecía importante y nos parece grave, ¿no? Que con todos esos indicios a la justicia federal le cueste tanto avanzar, lo que habla de, bueno, de una, hay que decirlo claramente, ¿no? Un manto de impunidad que se ha tejido en sectores de la partidocracia tradicional, que se cuidan las espaldas, digamos, ¿no? Porque esto vendría a ser como un efecto de dominó. Muchos de los que en aquel momento ocupaban cargos en el gabinete después fueron funcionarios, hoy están, no sé, en el PJ, en el marxismo, etcétera. Sería realmente un cimbronazo político muy importante que la justicia federal avance. Nosotros, de todas maneras, no podemos dejar de levantar ese pedido y de seguir metiendo presión, como hemos hecho todo este tiempo, porque nos parece que el 26 de junio del 2002, aquella represión y la masacre de Avellaneda, un parteaguas en la historia argentina. De hecho, ningún gobierno nacional se paró frente a la protesta De la misma manera, bueno, hoy vivimos atravesamos un contexto preocupante porque, digamos, ¿no? El protocolo antipiquetes, el decreto que le da autonomía a las Fuerzas Armadas, que también se va a expresar en esta tribuna, en los actos del 25-26, con la presencia de organismos de derechos humanos, de familiares de víctimas de violencia institucional, las organizaciones populares, que de alguna manera también queremos dar cuenta de la situación que hoy atraviesa nuestro país, de profunda gravedad, ¿no? Con un ajuste económico brutal y los despidos que golpean sobre todo a los sectores más postergados. Federico, ¿qué les pareció la condena que recibió, por ejemplo, en otro caso, en la represión de diciembre de 2001 en Buenos Aires, un funcionario, al menos un responsable político? La pena no fue la que se pedía, pero recibió 4 años de prisión el exsecretario de Seguridad, Enrique Matov. ¿Ustedes, para ustedes esto abre alguna puerta, alguna esperanza, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, bueno, sí, es importante que en este caso la justicia haya avanzado, aunque de manera parcial. Hay discrepancias, ¿no? En organismos de derechos humanos, y sobre todo bueno, los familiares, las organizaciones, vemos esto como insuficiente, digamos, ¿no? Aunque reconocemos también a quienes, reconocemos la opinión de quienes entienden que el fallo sirve y que simbólicamente, aunque la pena sea muy corta y no se haya avanzado en profundidad, porque digamos, ¿no? También en el 2001 han habido decenas de muertos en todo el país, no solamente en la capital federal, y la responsabilidad del poder político es más evidente, y que no se haya avanzado sobre la Rúa, bueno, sobre todo el gabinete, es realmente repudiable, pero bueno, una condena es importante porque de alguna manera, bueno, hace que también eso sirva como un condicionamiento para el Estado, para las instituciones que pretenden reprimir la protesta social o judicializar las luchas, algo que de hecho está ocurriendo, digamos, ¿no? Es importante que existan esos antecedentes que no se hubiese logrado sin la acción contundente de los organismos de derechos humanos que estuvieron siguiendo el caso, de los familiares y sobre todo de la movilización. Eso hay que decirlo también, porque si no la justicia funciona de manera muy muy lenta. Federico, las protestas que fueron reprimidas en Avellaneda hace 14 años se daban en un marco, en un contexto de un país que estaba devastado, donde muchos jóvenes no tenían laburo. Darío y Maxi eran parte de esas luchas. Ustedes a 14 años, ¿cómo ven la situación actual del país? ¿Encuentran alguna similitud en lo que está pasando hoy con aquellos años? Mira, una de las consignas es, de hecho la consigna por lo menos que nosotros levantamos del Frente de la Sundillán es: Darío y Maxi viven en las luchas, ¿no? Viven en las luchas del pueblo. Es decir, que hay una continuidad. Si bien ha habido una serie de cambios, como ocurre en cualquier sociedad, digamos, porque han pasado muchos años también, hay consignas y banderas que nosotros levantamos porque entendemos que siguen vigentes, ¿no? El protagonismo de la juventud, la militancia política, la organización en los barrios, en un contexto en donde, bueno, hay nuevamente un cuestionamiento a sectores, por lo menos a los partidos políticos tradicionales, con toda esta cuestión que está pasando, ¿no? De que se destapan casos de corrupción en el gobierno que se fue y en el actual también, digamos, ¿no? Porque Macri está muy muy muy pegado al escándalo de los Panama Papers, etcétera, y en donde bueno las clases dominantes, cuando hay una situación de crisis, descargan el ajuste sobre los trabajadores, digamos, ¿no? Sobre los sectores populares, que es lo que está pasando, ¿no? En las grandes barriadas, en las grandes ciudades, hay una situación que muy muy muy complicada, digamos, que hacen que haya aumentado la pobreza producto de la inflación, del ajuste en las tarifas, y este tipo de cuestiones que siempre llevan angustia a nuestro pueblo en un contexto internacional también de ofensiva de la derecha en América Latina, de represión, de golpes de Estado con otras metodologías, digamos, pero en donde la mano del imperialismo también es clara. Entonces me parece que sobre todo Maxi y Darío peleaban por un proyecto de cambio social, de transformación profunda de nuestra sociedad, y que eso hay que rescatarlo, digamos, a 14 años, la vigencia de un un proyecto político que vaya vayan en contra las bases de sustentación de la desigualdad, que ningún gobierno ha podido resolver más allá de algunas mejoras parciales, y que en este contexto el gobierno de Macri se ha agudizado la situación más de desigualdad social, que bueno, que hace que todos los días haya alguna movilización por alguna otra cuestión, ¿no? Federico, recordanos las actividades de este fin de semana ahí en la zona del Puente Pueyrredón. Bueno, el 25, esto arranca el 25 a partir de las 4 o 5 de la tarde con una jornada cultural, intervención de bandas de música, unas jornadas de teatro, de intervención cultural, artística, ahí en la zona de la estación, ex Avellaneda, hoy Darío Maxi, también una serie de discusiones, de debates, radio abierta, con la presencia de organismos de derechos humanos, las luchas en curso, digamos, ¿no? Los trabajadores que han sido despedidos, que están actualmente peleando contra esta situación que antes describíamos, donde se va a debatir también un poco la situación social y política del país. Y a eso de las 8 de la noche, un acto con una lectura de un documento, con las organizaciones que convocan y la presencia de los familiares de Maxi Darío, la marcha de antorchas, que como todos los años hacemos hacia la base del puente, y la vigilia, ¿no? Y el 26 de junio, como todos los años, la movilización a eso de las 11, 12 de la mañana, y el acto central, en la base del puente, también con la presencia de familiares de Alberto Santillán, de Vanina Costecchi, y la lectura de un documento, bueno, que de alguna manera plantea el reclamo histórico de justicia por el asesinato de los chicos y todas estas cuestiones que venimos hablando, más de cómo está la situación social, económica y política del país. Federico, gracias por el contacto. No, como es, un abrazo. Hablamos con Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, con motivo de la movilización que se hace hoy hacia los tribunales federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires para pedir que avance la causa por las responsabilidades políticas de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.